deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra! Comienza una semana en la que la ciudad condal, acá Barcelona, se convierte en la capital mundial de la cultura electrónica. Una semana repleta de presencia artística, llegada desde todos los rincones del planeta, y de eventos y presentación de propuestas musicales de todo tipo. En la próxima hora nos vamos a centrar en Adam Shelton y en su propuesta musical, excusa ideal para descubrir la One Illusion Party, que se celebra durante la Semana del Sonar, concretamente este jueves a partir de las 11 de la mañana en el Parc del Fórum. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, kilos y kilos de cultura electrónica para escuchar con auriculares. aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto. We'll be right back. aún de repuesto. aún de repuesto. No se vayan todavía, que aún hay más. Volvemos el próximo sábado con otro programa extra cuyos protagonistas son Robert Babix y Cristian Varela. Adiós.